bondad, dame vida para que observe los preceptos de tu boca. El Señor está con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En ese tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar cumplimiento a todo el servicio, hasta que se detuvo y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha elegido la mejor parte y no se la quitarán. Y esta es palabra de Dios. Aviso. El próximo martes 19, el padre Odón continuará con su charla sobre la Sagrada Escritura en el salón parroquial. Quedan todos invitados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La piedad cristiana ha visto siempre en estas dos hermanas, Marta y María, los ejemplares de lo que se llama la vida activa y la vida contemplativa. La vida de obras de apostolado y la vida de apostolado de oración. La vida del que actúa en medio de todos y la vida del que se retira para dedicarse a adorar a Dios. Y efectivamente, Marta y María representan esto. Pero no están separadas. Ni pueden estar separadas. Marta sin María no sirve. Y María sin Marta tampoco sirve. Fijémonos en que el Señor va a la casa de las dos. Es recibida por las dos y es atendida por las dos. Pero mientras Marta está como toda buena dueña de casa, pendiente hasta del último detalle, corre un riesgo. El riesgo de olvidarse de que cuando está el Señor en la casa, no solamente hay que atenderlo, sino que hay que escucharlo. Y María, si bien ha elegido la mejor parte, que es escuchar al Maestro, también entiende que su deber es trabajar y transportar a otros aquella que ha escuchado, ha comprendido y se ha dado cuenta de lo que el Maestro está diciendo. Si nos aislamos, es para trabajar. Y si trabajamos, es para orientarnos al Señor. Lo que el Señor quiere decirle a Marta no es que esté malo que haga eso que está haciendo. Al contrario, está muy bueno. Porque la inmensa mayoría de las mujeres, esposas o madres, se santifican en su hogar. Y se santifica haciendo cosas. Y trabajan más que los varones. Y es indudable de que esa labor femenina es la que mueve al mundo. Pero hay un riesgo. Y la mujer que es detallista corre ese peligro. De quedarse en el detalle, de centrarse en lo que está haciendo y de pronto desconectárselo de Dios. Y el Señor quiere que toda cosa que hagamos, grande o pequeña, en alguna forma esté conectada con Él. o directamente en el pensamiento o indirectamente a través del prójimo. Quiere que nuestra vista en sentido vertical vaya hacia Él y en sentido horizontal vaya hacia los demás. Pero no quiere que estemos tan preocupados de hacer cosas que nos olvidemos de Dios. Nuestro mundo enloquecido ha elegido a Marta y se ha olvidado de María. Y lo único que quiere es hacer, producir, crear y volver a producir y volver a crear. Lo que quiere es darse importancia, pero se olvida de Dios. Y se ha llegado hasta el extremo que no se entiende ni siquiera por muchos cristianos las órdenes contemplativas que son la expresión de María. Esa actividad sin Dios no sirve. Por mucho que se afanen los seres humanos, si no está Dios bendiciendo el cimiento, el crecimiento y el fruto, es pérdida de tiempo. Por eso el Señor le indica a Marta y a través de Marta a todos aquellos que corren el riesgo de perderse en pura actividad, les recuerda de que lo más importante es la vinculación con Él. Pero a la vez señala a María que la vinculación con Él exige también actividad, porque no se oye al Señor egoístamente. No es para el deleite de nuestro corazón y de nuestro espíritu que captamos ciertas verdades. Si el Señor quiere que nosotros comprendamos mejor lo que Él es y nuestro propio papel en el mundo, es para que lo traslademos, para que lo comuniquemos, para que lo mostremos, para que hagamos que otros a su vez participen de ese tesoro que es Dios. Nuestra posición en este momento es la de María. Estamos en la iglesia oyendo, estamos en la iglesia rezando, estamos en la iglesia pensando en Dios y en el prójimo, estamos en la iglesia para sacramentarnos, hacernos sagrados. Y estamos en la iglesia para recibir el cuerpo de Cristo. El que viene a la iglesia, a la misa, debe recibirlo. Y estamos para eso, para la unión perfecta con el Señor. Estamos para hacer el papel de María. Pero en cuanto se sale del templo, comienza a funcionar Marta. En cuanto se sale de la iglesia, es para aplicar aquello que aquí se ha recibido. Para que la energía espiritual que Dios comunica se transforme en obras. Para que lo que se entiende se transforme en palabras, para que lo que se ha vivido se transforme en oración y en gratitud. Y de esa manera, combinando Marta y María, vaya la iglesia a través de la historia de todos los tiempos, produciendo santos y santas y creando un mundo para Dios, que es lo que se necesita. No hagamos solamente Marta, no hagamos solamente María, hagamos Marta y María. En nuestra casa interior tiene que haber un lugar para la oración de todos los días, de todos los días. Hay del que no lo haga, pero tiene que haber también una actividad de todos los días, hay del que no lo haga. La actividad espiritual y la meditación personal son indispensables. Y si Dios lo pide, hay que hacerlo. La mejor parte del hombre es aquella que da a Dios. Pero Dios, que se da a los hombres, quiere darse a nosotros para que a través de nosotros lleguemos a los demás. Y en ese sentido, cada uno tiene su responsabilidad precisa, chico o grande, hombre o mujer, la de pensar en Dios y en los demás, la de rezar a Dios y a los demás, la de actuar para Dios y para los demás, la de juntar la vida contemplativa con la vida activa y hacer entonces de nosotros lo que el Señor quiere, llamas, para que haya fuego en el mundo. En el nombre del Padre y del Hijo. Creo.